soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, lleno de amor. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cumbia! Duerme soñando, chica de barrio tocando, corazón lleno y radiante, alucinante, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. ¡Vaya! Preparación de la muerte, pero un absurdo combate en el estudio, cada año segundo a segundo, no está profundo dormir soñando en la respuesta del presente erróneo, tal vez es correcta, señalada en el presente y no del futuro, porque de eso nunca estás tan seguro, hablar a tus enojos, pasé de tiene libre. Duerme soñando, chico de barrio tocando, corazón lleno y radiante, alucinante, lleno de amor, lleno de amor. Déjate caer, barbón. Déjate caer, barbón. Déjate caer. No todos los días hay de esto. Apapáchate. Saludos para todos los Juanes. Feliz día de su santo. Todos los Juanitas. Todos los Juanitos. Gózala, gózala, gózala. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila,